Sábado 28 de octubre del 2017, reunión 14 de Camino hacia la Magia Blanca. Hacemos 5 ohm. Es el momento que nos corresponde, ¿viste? Como verdadero. Bueno, estábamos leyendo en la primera parte sobre el tratado sobre magia blanca de Elie Baille, del maestro tibetano. Él enumera 15 leyes para el tratado y reglas para el tratado de la magia blanca. Habíamos leído ya en la presentación. Vamos a volver a leer un poquito los postulados, que es importante. Dice: en este libro me propongo hacer 4 cosas y atraer 3 tipos de personas. Está basado en lo que concierne a su enseñanza sobre 4 postulados fundamentales que intentan. 1. Enseñar las leyes de la psicología espiritual como distintas de la psicología mental y emocional. Es decir, las leyes de la psicología espiritual. 2. Aclarar la naturaleza del alma humana y sus relaciones con el sistema y el cosmos. Como paso preliminar, esto incluirá su relación con el grupo. 3. Tercero, demostrar las relaciones entre el yo y las envolturas que ese yo pueda utilizar, y así aclarar el pensar general respecto a la constitución del hombre. Cuarto, elucidar el problema de los poderes supranormales y dar las reglas para su desarrollo útil y sin peligro. Después dice, es decir, enseñar las leyes de psicología espiritual distintas a la de emocional y mental. Con esto entra en una cierta subjetividad de interpretación de las cosas externas o formales. Lo emocional y lo mental tiene que ver con la respuesta de los vehículos a la situación del medio ambiente. La psicología espiritual tiene que ver un poco con la base de fundamento de esas reacciones que se dan en la emoción y en la parte mental, es decir, un poco el trasfondo de los impulsos. Después, aclarar la naturaleza del alma, es decir, somos seres de luz, somos alma, ¿tá? Y esa es nuestra identidad. Demostrar las relaciones entre el yo y las envolturas, es decir, el yo y sus envolturas o sus cuerpos periódicos, es decir, el ser, el yo soy, el alma, el ser natural y sus envolturas periódicas, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo etérico. Conocer esa constitución, establecer la relación, es otro de los postulados, que es el tercero. Cuarto, elucidar el problema de los poderes supranormales y dar las reglas para su desarrollo útil y sin peligro. Esto tiene mucho que ver con el tercer objetivo de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica se hizo con tres objetivos. El primero es formar un núcleo de fraternidad universal, un núcleo, es decir, un pulsar como núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, credo, religión, color y demás. Segundo, estudiar las religiones en forma comparada y cada religión en sí. Y tercero es conocer las facultades latentes del hombre, ¿eh? Las facultades latentes y los poderes psíquicos latentes del hombre. Este cuarto postulado que se propone trabajar todo este tratado es elucidar el problema de los poderes supranormales y dar las reglas para su desarrollo útil y sin peligro. Es decir, que todo lo que se manifiesta es producto de una ley. Y nosotros vivimos dentro de la ley. De la ley de la existencia una. Y vivimos en esa energía. Pero actuamos con energía. Es decir, nuestros vehículos actúan con energía. Entonces ahí hay una simultaneidad que tenemos que observar. Después, dice, tres tipos de personas responderán a la enseñanza de este libro, y son tres tipos de personas. Dice, primero, esos investigadores de mente abierta, dispuestos a aceptar los fundamentos como hipótesis aplicables hasta demostrar que son erróneas. Serán francamente agnósticos, pero en su búsqueda de la verdad, deben estar dispuestos temporariamente a ensayar los métodos y seguir las sugerencias presentadas a su consideración. Es decir, acá digamos que si venimos de una historia con cierto fanatismo de supuestas creencias, es como que la hemos dejado por experimentación desde que no nos sirve. Entonces uno tiene una mente abierta, dispuesta a investigar y a comprobar si eso es verdad o es erróneo en la aplicación de lo que esa luz pueda aportar a nuestro funcionamiento. Esto es un investigador, porque todas las leyes, como la ley de manifestaciones de creación, son científicas en el sentido que tienen un orden, un desarrollo armónico y que su resultado es un estado de paz. Eso es una ley y eso es un desarrollo científico. Entonces ese es el acercamiento para encontrar la verdad. Claro. Están, pero no las vemos. Las buscamos para que se revelen. Claro, digamos. Se va revelando con el tiempo. Sí. Porque la naturaleza te dice una norma que aborrece el vacío. ¿Está? Claro. Y cuando uno, un estado de verdad o de paz se une a todo. Es decir, no hay vacío. No hay vacío. Entonces, si hay vacío es porque no hay un estado de verdad o de correcto, de estar claro. En correcto. Bueno, es uno de las líneas de desarrollo. Cuando hay vacío es porque uno generalmente está actuando en la dualidad. Y la dualidad claro. Tiene fases ascendentes y descendentes. Porque, o sea, por momentos el vaso se ve lleno, por momentos se ve vacío. Claro, porque el amor, toda la creación es como un proceso de combustión. Es decir, de una combustión de energía que va hacia adelante y también se repele y va hacia atrás. Por eso, esas son las dos fuerzas de la dualidad. El deseo y la ira. O el odio, que son opuestas, En esa dualidad, cuando no se maneja esa manifestación de energía, uno está siempre en un estado, en un estadio de cierto vacío. ¿Está? Es decir, porque está emparentado con el deseo hacia adelante, y cuando eso no ocurre, se puede ir el deseo hacia atrás. Entonces está en la dualidad, porque está viviendo en los sentidos y está viviendo en la manifestación física, donde no son cosas permanentes. O sea, pasar del estado rayásico al tamásico. Claro, porque la manifestación tiene tres cualidades. Que es la superactividad, la inercia y el equilibrio. Segundo, los aspirantes y discípulos estudiarán este tratado a fin de comprenderse mejor a sí mismos para poder ayudar al prójimo. No aceptarán ciegamente sus dictámenes, sino que experimentarán, comprobarán y corroborarán cuidadosamente las etapas y pasos expuestos aquí en esta sesión de la enseñanza de la sabiduría eterna. Es decir, los aspirantes discípulos son alguien que ya aplicaron ciertas regulaciones en su vida, como para salirse de la dualidad, o porque ya los aspectos de la dualidad ya le dieron toda la experiencia. Entonces es como que regularon algo y están más en el equilibrio. Y entonces algunos en ese equilibrio también están como para estar dispuestos como para servir al grupo, a los congéneres y demás. Pero la evolución de la luz es permanente y la evolución de la verdad también. Por lo tanto, ellos también leen este tratado. Y después dice lo tercero, los iniciados. Es decir, alguien, el iniciado es como que más allá, digamos, del aprendiz o discípulo, estableció ya, fijó un nivel de la luz en cierto plano. ¿Está? Entonces, está iniciado en un plano donde puede tener experiencias superiores, es decir, como que estaría en el plano búdico, que es el plano de la luz del alma, es decir, está encima, por arriba del plano mental. Vamos a dar una figura, una figura. Dice, los iniciados arribarán a un significado que no será evidente para los del primer grupo y solo es sospechado por los miembros más avanzados del segundo. Internamente conocen la verdad de muchas de las afirmaciones y comprenderán la actuación subjetiva de muchas de las leyes. La actuación subjetiva de muchas de las leyes. Estas leyes de la naturaleza producen efectos en tres esferas distintas. Y donde dice, vamos a leerlo también. A. Físicamente, donde se demuestran como efectos en la forma densa. B. Etéricamente, donde se manifiestan como energía que subyace detrás de esos efectos, etéricamente. Y C. Mentalmente, en lo concerniente a los impulsos que producen a los otros dos. Estamos haciendo un repaso, Estamos haciendo un repaso, esto ya lo hemos leído y está grabado, no quiere decir que lo hemos entendido, ¿no? O que lo hemos incorporado. Vamos a leer esto, dice. Después está los tres aspectos del hombre. Bueno, vamos a leer los tres aspectos del hombre. ¿Sería, por ejemplo, una ley de la naturaleza donde ves los tres aspectos, los tres efectos en las tres, a nivel etérico, físico, etérico y mental? Y mental. Claro. Para que yo me abra un poco la cabeza, ¿cuál podría ser una ley de la naturaleza? De naturaleza, dijiste, ¿no? Sí. Sí. Dijimos, por ejemplo, podemos ver algo. Digamos, que, por ejemplo, la ley de atracción, no, estamos hablando de otra cosa. No son las siete leyes. No, estamos viendo las leyes, digamos, de energía, las leyes de energía, las leyes de la creación, las leyes divinas. Está bien. ¿Cómo pueden? Observarse y que a su vez producen un efecto, ¿verdad? Es decir, si a nivel físico nosotros nos damos cuenta de lo que es una especie de, digamos, de acercamiento a un aspecto de la voluntad superior para imantarnos de esa voluntad superior, seguramente que dejaremos de hacer algunas cosas físicas de costumbre que antes teníamos. Eso, desde el punto de vista etérico, nos da la relación de entender que hay lugares de energía que debemos dejar o debemos tratar de no mantenerlo. Claro, porque es como si fuera incompatible, ¿no? Claro, como para ir a un estado, digamos, de más plenitud o de cierto estado de evolución. Es decir, el acercamiento, porque dicen los maestros que nos conducen de la oscuridad a la luz. Si nosotros tenemos pensamientos, digamos, relacionados a la energía de algún maestro, nosotros nos vamos a estar incorporando a esa energía. Y eso produce un efecto. Entras en otra frecuencia. Claro, se entra en otra frecuencia, entonces algunas cosas de actividad física que hemos estado haciendo, vamos a tratar de dejar de hacer, porque no tienen el mismo grado, digamos, de correspondencia a esa energía. Entonces, por ejemplo, también podamos entrar a hacer meditación, donde ya hay un aquietamiento de todas las formas de vibración de los vehículos periódicos, de la mente, de la emoción y del físico mismo, porque vamos a estar buscando un lugar que estemos en paz, en silencio, orientados hacia el este. También hay un sentido de orientación con las energías para ver dónde nos orientamos, hacia dónde vemos, dónde estamos ubicados, y eso también es importante. Entonces vamos teniendo un aspecto, digamos, de acercamiento a la orientación de la energía que nos va a producir efectos. Pero vamos a leer los tres aspectos del hombre, que seguramente en esta parte lo va a explicar mejor. Uno de los medios principales por el cual el hombre llega a comprender esa gran totalidad llamada macrocosmos, Dios actuando mediante un sistema solar, es comprender por sí mismo el mandato délfico: hombre, conócete a ti mismo. Enunciado inspirado, destinado a dar al hombre la clave del misterio de la Deidad. Mediante la ley de analogía o correspondencia, los procesos cósmicos y la naturaleza de los principios cósmicos se manifiestan en las funciones, estructura y característica de un ser humano. Están expuestos, pero no explicados ni detallados. Sirven únicamente para dirigir al hombre por el sendero en el cual podrá descubrir y observar futuros signos e indicaciones más definidas. La comprensión de esta triplicidad, espíritu, alma y cuerpo, está más allá del alcance del hombre, pero puede tenerse una idea de su relación y función coordinada y general si se lo considera desde el punto de vista físico y de su funcionamiento objetivo. Tres aspectos del organismo del hombre son símbolos, y son los símbolos de los tres aspectos del ser. Primero, la energía o principio activador que se retira misteriosamente en el momento de la muerte y principalmente durante las horas de sueño o de inconsciencia, y parece utilizar el cerebro como asiento principal de actividad, dirigiendo desde allí el funcionamiento del organismo. Esta energía tiene relación directa y primordial con las tres partes del organismo denominados cerebro, corazón y aparato respiratorio, símbolo microcósmico, del microcosmos del espíritu. La energía o principio activador, como está relacionado a la parte del espíritu. Ahora vamos a entrar al segundo, que dice: el sistema nervioso, con su complejidad de nervios, centros nerviosos y multiplicidad de partes interrelacionadas y sensibles, sirve para coordinar el organismo, producir la respuesta sensible entre los numerosos órganos y partes que lo constituyen, y también para hacer al hombre consciente y sensible de su medio ambiente. Este mecanismo sensorio produce la percepción organizada y la sensibilidad coordinada en el ser humano, primero, dentro de sí mismo como unidad, y segundo, como respuesta y reacción sensible al mundo en el que desempeña su parte. Esta estructura nerviosa, que coordina, correlaciona y produce actividad grupal externa e interna, se manifiesta principalmente a través de tres partes del sistema nervioso: el sistema cerebro-espinal, sistema sensorio-nervioso y sistema periférico-nervioso. Está íntimamente relacionado con el aspecto energía y es el mecanismo utilizado por esa energía para vitalizar el cuerpo, producir su actividad y funcionamientos coordinados y lograr una relación inteligente con el mundo en el cual debe desempeñar su parte. Está detrás, si puedo utilizar tal expresión, de la naturaleza corpórea propiamente dicha y de la masa de carne, hueso y músculo motivada y controlada a su vez por dos factores: la suma total de energía, que es la cuota individual de energía vital, y B, la energía del medio ambiente donde se encuentra el individuo, en el cual tiene que actuar y desempeñar su parte. Este sistema nervioso coordinador, esta red de nervios interrelacionados y sensibles, es el símbolo del alma del hombre y la forma externa y visible de una realidad espiritual interna. Y tercero, finalmente existe lo que puede describirse como el cuerpo, conjunto de carnes, músculo y hueso que el hombre lleva consigo, interrelacionado por el sistema nervioso y energetizado por lo que llamamos vagamente su vida. En estos tres, la vida, el sistema nervioso y el conjunto corpóreo, hallamos el reflejo y símbolo de la totalidad mayor. Mediante un estudio detenido y la comprensión de sus funciones y relación grupal, podemos llegar a comprender algunas de las leyes y principios que dirigen las actividades de Dios en la naturaleza. Frase sublimamente veraz y finitamente falsa. Los tres aspectos de la divinidad, la energía central o espíritu, la fuerza coordinada o alma, y aquellos que ambas utilizan y unifican, constituyen en realidad un principio vital que se manifiesta en la diversidad. Estos son los tres en uno, el uno en tres: Dios en la naturaleza y la naturaleza misma en Dios. Esta trinidad que se ve abajo es producto de una trinidad superior. Vamos a leer entonces el alma. El alma, el mediador o principio medio. Existen dos ángulos o puntos de vista de los cuales se debe comprender la naturaleza del alma. Uno es el aspecto del alma en relación al cuarto reino de la naturaleza, es decir, el humano. El otro es el de los reinos subhumanos, los cuales, como se recordará, son reflejos de los tres superiores. Debería recordarse que el alma de la materia, el anima mundi, es el factor sensible en la sustancia misma. La respuesta de la materia en todo el universo y esa facultad innata en todas las formas, desde el átomo físico hasta el sistema solar astronómico, produce la innegable actividad inteligente que todas las cosas manifiestan. Se la puede denominar energía atractiva, coherencia, sensibilidad, vivencia, percepción o conciencia. Pero quizás más iluminador sería decir que el alma es la cualidad manifestada por todas las formas. Es ese algo sutil que diferencia un elemento de otro, un mineral de otro. Es la intangible naturaleza esencial de la forma, que en el reino vegetal determina si germinará una rosa o un coliflor, un olmo o un berro. Es ese tipo de energía que diferencia las variadas especies del reino animal y hace que un hombre sea distinto de otro en aspecto, naturaleza y carácter. El científico ha clasificado, investigado y analizado la forma. Se han seleccionado y adjudicado nombres a los elementos, a los minerales, a las formas de vida vegetal y a las distintas especies de animales. Se ha estudiado la estructura de las formas y la historia de su progreso evolutivo y se han hecho deducciones y llegado a conclusiones. Pero la solución del problema de la vida misma aún escapa al más sabio, y hasta que la comprensión de la, entre comillas, trama de la vida o cuerpo de vitalidad que fundamenta toda forma y vincula cada parte de una forma con todas las demás, no sea conocida y reconocida como realidad en la naturaleza, el problema quedará insoluble. Quizás sea algo más factible definir al alma que definir al espíritu, porque muchas personas, habiendo experimentado alguna vez la iluminación, cierto desenvolvimiento, elevación y beatitud, se han convencido de la existencia de un nivel de conciencia tan alejado de lo común que lo lleva a un nuevo estado del ser y a un nuevo nivel de conciencia. Es algo que se siente y se experimenta e involucra esa expansión psíquica que ha registrado el místico a través de las épocas a la que se refirió San Pablo cuando dijo que fue, entre comillas, arrebatado hasta el tercer cielo y que oyó cosas que no es lícito que un hombre las pronuncie. Cuando el oído y la vista registran experiencias en esos niveles, tenemos entonces al ocultista más el místico. Primero, el alma, macrocósmica y microcósmica, universal y humana, es esa entidad que viene a la existencia cuando los aspectos espíritu y materia se relacionan mutuamente. Por lo tanto, el alma no es ni espíritu ni materia, sino que relaciona a ambos. Es como el hijo, no es ni padre ni madre, no es ni espíritu ni materia, es la conciencia. Ese es el alma, la conciencia de los estados de percepción. El alma es el intermediario de esa dualidad, constituye el principio medio, el vínculo entre Dios y su forma. El alma es por consiguiente otro nombre para el principio crístico, ya sea en la naturaleza o en el hombre, porque es un producto del amor, ¿no? Es decir, de la unión. El espíritu y materia se unen, nace un hijo, y en realidad es el producto del amor, de la unión. Es decir, esto es una simbología. Nosotros unir el espíritu y la materia, producimos esa gran luz donde el alma se puede iluminar, porque el espíritu es la vida uno. ¿Es la? Vida una. Sí. Y la materia, como forma, es la materia. La unión del espíritu y la materia es esa gran estado de iluminación que es donde el alma se ilumina. Y ese es un poco el derrotero y el trabajo nuestro. Quiero tratar de entender entre espíritu y alma. ¿Es como si fuera más individual el alma y el espíritu más general? Exacto. Es como si, digamos, nosotros como alma individualizado provenimos del alma universal. Sí. Provenimos del alma universal. Alma universal, sí. Claro. ¿Y el espíritu dónde lo pones? El espíritu es el trasfondo de esa alma universal. Es ese pulsar de vida uno, de energía uno, que da lugar, porque cuando ya, es decir, el alma es una relación, ¿cómo puedo decir? Es una relación. Es un estado de luz, ya hubo un punto de contacto con la materia, con la forma. El espíritu, sí, sí. Porque el espíritu es como el creador, el de la vida uno. Es decir, toda esta estructura parte del postulado del eosoísmo, que solo existe una vida, una, que se manifiesta en muchos. El creador, sí, es el de la vida uno y se manifiesta en la creación, en la manifestación. Sí. Pero él no está presente. Sin embargo, la manifestación es la esposa de él, como diciendo, sí, él la creó. Y él es el señor, de la manifestación, pero él no está en la manifestación. Eso algo nos ocurre a nosotros. Esa deducción es el estado de verdad, digamos, como energía y como vitalidad y como plenitud de energía de ser que somos, que es la que hay que establecer. Ese interreno, el alma, es el aspecto consciente. Es como lo que está encarnado el alma. Sí. Por ejemplo. Claro. Sería cuando en el momento de la concepción aparecería o entra el... Claro, si vos te acordás, digamos, en lo que es el nacimiento de Jesús, como gran iniciado, y la relación de la Inmaculada Concepción. Sí. Es decir, vamos a tratar de verter un poco de interpretación. También lo unimos a, digamos, como era un iniciado, él ya como iniciado y con voluntad consciente de su plan, no necesitó pasar por las etapas intermedias del feto y vivir los 4 meses en el feto. Él se impuso cuando nació la forma. A eso se llama la Inmaculada Concepción. Su conciencia de energía se implantó cuando la forma nace, pero él no estuvo dentro del vientre. Es una interpretación. Por eso los 3 reyes magos, cuando vieron que la estrella descendía, fueron hasta ese lugar. La estrella de 5 puntas es el alma iniciada, que como conciencia desciende y toma vehículo. Que es el cuerpo de Jesús. Que es el cuerpo que dio la Virgen María. Un cuerpo inmaculado por el grado vibratorio de la Virgen y del Padre. Que el Padre era una encarnación de Saint Germain. Por eso José es Saint Germain. Y José educó a Jesús. Y la Virgen María era la madre. Eso no sabía. Muy milagroso, José. ¿Eh? Es muy milagroso, José. Claro. Bueno, Saint Germain también. Y bueno, él es una encarnación de Saint Germain. Es una encarnación de Saint Germain. En esa empresa, digamos, hay empresas materiales, pero hay también empresas, digamos, de divinas o de espíritu, que trabajan en la manifestación y para la humanidad. Y esa es una. Es muy interesante este tema, ¿no? Sí. Pero a mí se me escapan algunos conceptos, unos cuantos, digamos. Sí, tengo bueno. Siempre ese tema del alma y el espíritu que no lo puedo agarrar. Claro. Es difícil. Pero él ¿no? dice que el espíritu está por fuera, es el fondo. El espíritu es un trasfondo. Es un trasfondo que no tiene contacto. Mira, vamos a establecer una relación. Por ejemplo, al respirar, que son los pasos de la yoga, ¿no? Hay un control de la inhalación y de la exhalación. Si nosotros inhalamos, hay un sonido, que es el sonido so. Y cuando exhalamos han, entonces hacemos so han. Cuando lo hacemos armoniosa, tranquilamente, y la mente va acompañando a ese proceso, se establecen ciertos niveles de equilibrio. Cuando esos niveles de equilibrio se establecen, el sonido so-han pierde la S y se transforma en OM. Sí. Cuando se transforma en OM, lo que escuchamos es un pulso, un latir. Ese latir, ese pulso, está en el interludio entre la inhalación y la exhalación. Si nos ponemos detrás del pulso con una cierta actividad de preparación, vamos a ver que detrás de ese pulso dicen que se presenta la canción de la vida. Esa canción de la vida es el pulso de la energía una que está permanentemente pulsando y que es el producto de una serie de formas y manifestaciones. Que es común a todos la canción de la vida. Claro, el hombre mismo. El hombre, claro. El hombre mismo, el hombre mismo sí. Es una pronunciación sí. De esa canción de la vida, que nosotros lo interpretamos como hombre. Sí, sí, sí. Eso mismo nos ocurre a nosotros, porque nosotros somos una palabra encarnada, como forma, de un pensamiento, y a su vez ese pensamiento tiene un trasfondo de vida. Por eso, eso también es una línea de trabajo. Lo de sonido, lo de los... Lo de la palabra encarnada que somos nosotros y encontrar la palabra, encontrar nuestro sonido. Nuestro sonido. Exacto. Ese sonido es una pronunciación del estado de conciencia del alma. Y el estado de conciencia del alma es producto de un pulsar de la vida una. Decís, encontrar cada uno el sonido significa que no es el mismo sonido para todos. El OM sería para todos, pero aparte hay un sonido propio. Hay un sonido, claro. Sonido propio. Nosotros somos el alma, como sí. Seres de luz. Y el alma tiene un plan. Sí. Un plan de evolución. Sí, sí. Pero en la medida que nosotros no nos pongamos en contacto con ese plan, y esa palabra, ese sonido de expresión de la palabra, no sabemos cuál es. ¿Cómo llegas al sonido propio? Ah, bueno, en realidad tenemos un sonido propio. Por eso, pero ¿verdad? ¿Cómo llegas a conocerlo? Claro, ¿no? Claro. Y qué sé yo, hay muchas búsquedas. Evidentemente, uno nace y me pusieron Ricardo, un apellido Lara y Amadori por parte de mi madre. Y eso es un sonido. No lo hice nunca, pero no, claro, es un sonido que me da a la forma externa. Pero así como es arriba es abajo, con lo cual podemos decir, así como es abajo es arriba. Y hay una relación, yo no la busqué, se me está presentando ahora por lo que vos estás diciendo. Pero puede haber una relación. ¿Me entendés? De una cierta relación. Aunque sea como aleatorio, que claro, tenga elegido el nombre. Vos decís como aleatorio, como esa, como algo aleatorio que nos sirva a identificar algo. Pero evidentemente, para los iniciados, maestros que conocen, saben qué sonido característica a la evolución de nuestra alma. Sí. A la evolución de nuestra alma. Claro, es individual. Te quiero hacer una pregunta, espero no salirme del tema. Como estamos hablando del tema de los sonidos, yo he leído en algún lugar, bueno, lo tengo en la computadora, como que cada uno de los maestros que yo digo ascendidos y vos decís iniciados, tiene una melodía. ¿Está bien? ¿Tiene relación con lo que estamos hablando o sí, no? Indudablemente sí, que sí. Porque puntual. Sí, o sí. O sea, son, no sé, sí. Suponerle la. Sí, no sé, de tal. Sí, sí, yo creo que tiene mucho que ver, porque... Vos escuchás la música y te vibra el alma. Claro, sí, por supuesto, y hay sonidos o palabras, como así también la ideación, o ideación ¿sí? que podamos tener hacia un maestro, que nos va a acercar más a un estado de plenitud o de bienaventuranza. Sí. De nuestro ser, o de nuestro estadio, o de nuestro registro consciente. Claro, cuando, es decir, nosotros, como alma universal, tiene los siete colores, pero como alma individualizada, nosotros pertenecemos a un grupo de esos siete colores, como alma. Con la predominancia más. A su vez. Lo he leído, pero no sé. Claro, y sí, claro. Por eso hay maestros de primer rayo como Moria, de segundo rayo como Kutumbo. Kusumi, de séptimo rayo como Saint Germain, claro, donde manifiestan un tipo de energía y de ley. Y por, desde la ignorancia, digamos, mía, ¿no? ¿Yo cómo puedo detectar? ¿Por la predilección de un color? No. Lo detecto vibracionalmente. Mira, el color es la luz en detalle. Sí. Y la luz es la, digamos, es la energía o la fuerza de esa expresión. Sí. Hay una serie de... El primer rayo se dice que es un rayo de poder o voluntad. El segundo rayo es de amor, sabiduría. Sí. Por supuesto que tienen un color, una expresión de color. El tercer rayo es de inteligencia activa. El cuarto rayo es de armonía en la oposición. El quinto rayo es de conocimiento concreto. El sexto rayo es de devoción o idealismo. El séptimo rayo es de magia, es de ritmo o magia ceremonial. Eso incluye unas características del movimiento de la energía y de determinación de ley de la energía. Que es un poco lo que te determina. Entonces vamos a suponer que uno detecta, no sé cómo, habrá formas, que uno pertenece mayoritariamente o responde a un rayo. Sí. Y tu energía se mueve en ese sentido, sí, entonces. Claro, eso es así. Es un poquito, no complicado, pero más sutil, porque también vamos a ver que tenemos un cuerpo físico, sí, que nació en un momento determinado, en una hora y en un año. Y también el cuerpo físico tiene una característica de esos siete rayo, ¿no? Es decir, puede ser más de un séptimo rayo, fue más de, y a su vez también tenemos un cuerpo emocional, sí, que hemos traído, y también el cuerpo mental, así que que no siempre es el mismo color, no, no siempre, y aparte a su vez de eso tenemos una seña de identidad de esos tres vehículos periódicos, que es la personalidad, que también la personalidad es producto de una determinada forma de actuar. Así que ahí tenés una definición de personalidad de los tres cuerpos y del alma. Por eso somos tan complejos. Sí, somos sutiles. Vamos siempre a la misma edad. Somos sutiles. Pero la belleza de esa complejidad está en que la magia es hacer el equilibrio o encontrar el equilibrio. Como así es la alquimia, ¿verdad? Sí. Como así es la fórmula científica, como así es la verdad. Porque encontrar el punto de la verdad es el punto de equilibrio que equilibra todo. Sí, sí. Y es así la felicidad también. Superar los opuestos, ¿no? ¿Eh? Superar los opuestos. Sí, y es así la felicidad también. ¿Eh? La felicidad que se busca afuera, con los sentidos, es una felicidad efímera, porque empieza y termina. La felicidad de un estado, digamos, de alegría, está más relacionado con el aspecto del alma, que es la alegría que tiene un arco, una circunvalación mucho más extensa, es la alegría del grupo, de la familia, digamos, armónicamente llevado, y después está la bienaventuranza o gozo, porque ese es el punto de encuentro de la felicidad con la energía una. Entonces los maestros están en un estado de gozo, de bienaventuranza, porque están con la energía una. Y eso quiere decir que ven todos los estados de alegría, digamos, de alegría del alma, y también todos los estados de felicidad de la parte, digamos, de los sentidos, y ninguno los altera, porque ellos viven en lo que es la felicidad de la bienaventuranza, y ellos no están porque los altere o porque reaccionen en resto, ellos están para digamos, que la luz se establezca y están trabajando. Pero digamos, las cosas de afuera no los desequilibran. A nosotros las cosas de afuera nos pueden desequilibrar fácilmente. Claro, porque están como más cerca del espíritu. Está más centrado, claro, a ese pulso, está más alineado. Claro. Porque lo que pienso yo es que como que el espíritu es un estado inmutable. Inmutable. Que, claro, es un pulsar. Es un pulsar, digo inmutable en cuanto a que no le afecta ni el frío ni el calor. Ni... No, claro. No, los estados, digamos, de no permanentes no lo afectan. No. Bueno, está en porque ese su estado de conciencia y de experimentar la vida está en un estado superior. Por eso no se puede conectar con lo que sí siente la dualidad, está desapegado. Claro. Este como mirándolo desde afuera. Claro. Pero no lo. No podés hacer claro. Contacto. Claro, por eso es como pienso yo, ¿no? Cuando la gente se enoja con Dios o le pide algo, o sea, como no tiene sentido enojarse ni nada porque no, está inmutable, ¿no? Sí. No. Claro. Hablabas que le dieron. Cuando, y fue un gran desarrollo, a ella le dieron un emblema básico de la sabiduría eterna, que es un punto y la circunferencia. Un punto y la circunferencia. Y sobre eso elaboró también parte de la doctrina secreta. Después le complementaron más, pero lo que le dieron es un punto y la circunferencia. Que es un poco, si lo traducimos, a una experiencia. Nosotros, es decir, nacemos, ¿verdad? Y estamos centralizados en un punto. Tomamos cuerpos de manifestación, conciencia, y en el mundo externo nos ponen un nombre, y una herencia genética de los padres, un medio ambiente para desarrollarse, después sigue toda una educación, sigue todo eso, y uno transita la rueda, la circunferencia. En esa circunferencia tiene pasos a distancia del centro o en acercamiento al centro, es decir, al centro donde se originó el pulsar. Como somos energía y actuamos con energía, podemos irnos muy lejos. La mente generalmente nos secuestra, los sentidos no secuestran, nos llevan lejos con la misma energía de uno. Entonces, ahí es donde se produce toda la relación con el microcosmo externo nuestro, esa rueda que gira y gira. En ese mundo de experiencia, de establecer la conciencia, tenemos miles de relaciones. Cuando nosotros encontramos la armonía de esa rueda, está como lo que vos decías, que cuando van contra Dios, ¿por qué me ocurrió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces vamos encontrando un encuentro. Cuando vamos encontrando un encuentro, volvemos a nuestro punto, a nuestro pulsar original. Es decir, volvemos al centro. Porque en una rueda de bicicleta, de moto, de auto, el elemento, digamos, de mayor velocidad de la rueda es el centro. Es el eje, el centro. Claro. Y eso es todo para que observemos cómo es nuestro funcionamiento. Y nosotros volvemos al centro. Cuando volvemos al centro, es decir, toda la manifestación externa de nuestros pasos, de nuestras acciones, de nuestras relaciones y demás, si tenemos suerte y tendemos una línea de amistad, es todo amigable. Por lo tanto, la creación se torna en poder ver a Dios en la creación. Entonces vamos a ver la luz. Antes veíamos siempre la discordia. Entonces vemos la luz. Cuando vemos la luz en ese círculo externo y armonía, nosotros vamos a ir buscando esa profundidad en el pulso interno. Y ahí vamos creciendo internamente. Cuando hablas del pulso interno, estás hablando de, a ver, como del alma, como sí. De mi alma, de mi esencia, de mi necesidad básica. Del ser. El ser. Del ser. El ser. Porque la primera dualidad. Cuando el espíritu va a la materia, del 1 pasa al 2, es decir, el uno como espíritu pasa al dos, que es la materia. Y se forma el tercero, que es el hijo o la conciencia. Ahora me perdí un poquito a lo que vos me preguntaste. Es el uno y la materia. El uno y la materia. Es el uno y el dos. La materia representa el dos, que es la dualidad. Sí. El dos, que es la dualidad. Entonces sería como si el alma es el tres, se tendría que nutrir de la materia y del espíritu. Lógico. ¿Cómo, perdón? No es de nutrir, es una evolución. Es la conciencia de la relación entre el espíritu y la materia. La conciencia de la relación, claro. Hacerse consciente de la relación. Claro. Entonces, en ese, cuando, digamos, cuando la evolución de nuestra alma con respecto al exterior se hace amigable con todo, es como que vemos que la circunferencia externa queda oculta. No es que queda oculta, es que el pulso se hace uno con la circunferencia. Entonces eso obligadamente es como que uno empieza a vivir el pulso internamente. Ya la energía que nutre es la energía interna, es la del ser uno. Es la propia. Es la propia. Porque esto es parte de una ley autodeterminante que es una ley de la evolución. Nosotros tenemos una autodeterminación. Esto es parte de una ley, ¿verdad? Sí. Como de la ley del elisoísmo, que la vida es una, con muchas formas, también está la ley de la autodeterminación. Y nosotros tenemos que trabajar la autodeterminación. Porque como estamos manifestados externamente, y cuando todo ese mundo externo se hace uno, nosotros llegamos a una ley de autodeterminación. Ahí es donde empezamos a establecer un vínculo para saber nuestro propio sonido. Que nuestro propio sonido, en vez de buscarlo en una sigla que defina una letra o un sonido determinado, es saber que la energía que tenemos es la energía interna nuestra, la que nuestro maestro nos puede dar la indicación, y que nuestra alma es la que nos va a dar la curación. Eso, la curación de todos nuestros males. Entonces tenemos que dejar actuar el alma y no actuar con el aspecto de lo que el pensamiento, la mente nos pueda hacer para buscar un resultado, o el resultado de la felicidad por los sentidos, porque eso es efímero. Eso, cuando vos llegas a ese estado maravilloso, ¿no?, de autodeterminación, que te conectás con vos, te lo digo en otras palabras, ¿no? Sí, sí. Sería como conectarte con tu misión, ¿no es cierto?, con lo que viniste a hacer acá. Exactamente, por eso te digo, es decir, es como encontrar, como somos expresión, como palabra somos una expresión, vos encontrás el significado. Cuando encontrás el significado de la palabra, vos hiciste una unión de la circunferencia y el pulso. Entonces puedes entrar a otro estadio. Eso es lo que simbolizan en los templos las dos columnas. Una columna es el símbolo de la palabra, y la otra columna es el símbolo del significado. Cuando vos unís la palabra y el significado, lo unís, lo sentís, y ninguna de las dos te llevan, sino que las dos te ayudan a establecer una relación, vos podés entrar entre las dos columnas. No sabía. Igual es muy profundo el concepto, ¿no? No, pero es así. No, bueno. La masonería tiene dos columnas que se identifica con la letra B larga, sí, que significa Boaz, que en hebraica Boaz es palabra, sí, y otra palabra que es la J, que significa Jaquín, Jaquín. Jaquín significa significado. Esos dos símbolos son las dos columnas que están en la masonería para entrar al templo. Y algún irlandés espirituoso, no sé si espiritual, hizo el wiki JB. qué genio, no sabía eso. Claro, el JB es producto de esa relación. Y fue exitoso, ¿eh? Sí. Aplicó bien la fórmula. Qué interesante, ¿eh? Sí. Uy, 7 menos 25. Bueno, a esta hora después hacemos una pequeña meditación vespertina, que si quieren la podemos hacer. Sí. Cerramos la grabación y vamos a leer, ya que este es un Kumar en el año 2008, que se hacían 333 años de la salida del sexto rayo y la entrada del séptimo rayo de Saint Germain. En el 2008 hizo un libro que se llama Invocaciones de la Llama Violeta, que son 108 oraciones. Nosotros vamos a leer 3. 108 invocaciones son las que tienen los hindúes, 108. Bueno, sí, 108 son las estaciones de estaciones para meditar también. Ah, también. Vamos a leer entonces nosotros 3. Leo la 40, Eduardo, y leo yo. Léela en voz alta, ¿eh? Ah, la leo yo, perdón. En voz alta. No te había entendido, sí. Disculpa. Sí. Luz violeta, tú eres el bendito ser brillante. Guíanos hacia tu luz. Ayúdanos a establecernos en rectitud. Estabiliza nuestro ser con tu poder. Luz violeta, tú eres la brillante y poderosa luz de noble culminación interna. Interna. Oh bendito maestro de la llama violeta, sálvanos de todo desastre, condúcenos con rapidez a tu reino. Nuestras cabezas dan vueltas en la montaña rusa del tiempo. Maestro, sosténnos en tu brazo amoroso y consolador. Oh bendito maestro de la llama violeta. 42. Lo mejor de nuestras vidas se está perdiendo. El sueño de nuestra vida se está disolviendo. La corriente de amor se está debilitando. Nos sostenemos en Rim y Srim para reformarnos en estos tiempos de infamia. Ayúdanos, sosténnos y envuélvenos en tu cámara rosa, púrpura y violeta. Oh Maestro, Conde y Santo. Bueno, cerramos la grabación, gracias, 1:03, y vamos a pasar a hacer la meditación vespertina.